Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy me vais a permitir que baje un poco el pistón, ya que habéis visto que en los últimos podcasts lo he dado todo. Hoy voy a hablar sobre Barcelona, más que nada porque hace poco fue el Salón del Manga de Barcelona. He estado viendo en las últimas semanas vídeos, muchos vídeos, y me he dado cuenta de que echo de menos Barcelona porque he estado haciendo una super limpieza en mi casa y entre todo lo que he ido encontrando me he encontrado un montón de recuerdos, como pueden llegar a ser los típicos tickets de metro que seguramente ya no existirán, o los típicos callejeros antiguos que ya están completamente y absolutamente desactualizados y tengo que pedir como regalo de Navidad que algún amigo de Barcelona me traiga alguno. Tengo amigos allí que varias veces vuelven aquí a Burgos, pero yo hace como unos 7 años que no voy a Barcelona. Y no porque ya no me guste, no voy porque el viaje es largo para hacerlo solo. Cuando tenía novia ya sabéis que sí, hacía viajes con ella en verano, íbamos a eventos frikis, sacábamos fotos, grabábamos vídeos, hacíamos reportajes, ese tipo de cosas. Pero no sé. Sin nadie que me acompañe tantas horas de viaje, es un viaje que siempre acabo posponiendo. Otra razón es la, entre comillas, inestabilidad política. El caso es que ya me han dicho que la supuesta inestabilidad son los típicos de una ciudad común que se unen para montar una gresca por placer, y los que me conocen y viven en Barcelona y han estado aquí en Burgos lo comparan con mi barrio, que es un barrio bastante peligroso, y si en Barcelona hay que tener cuidado con la gente, aquí en Burgos y en cualquier otra ciudad, pues la verdad es que también. Realmente lo que la gente no sabe es que este año 2018 ha sido el año de la inestabilidad y espero que se arregle todo para el próximo año, yo al menos tengo esa pequeña esperanza. Y aquí finalizo. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox y en Apple Podcasts como La Furia del Guardián Celta, y también estoy en YouTube como youtube.com/RayLiversCorp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.